15 de julio, San Buenaventura, Doctor Seraficus. Nació en Magno Regio, cerca de Viterbo, Italia, con el nombre de Giovanni di Fidanza, hijo de un médico. La tradición cuenta que de bebé, el pequeño Juan estaba muy enfermo y no lo podían curar. Su madre lo llevó entonces con San Francisco de Asís y milagrosamente recuperó la salud. Entonces ella le presenta de vuelta al niño para mostrárselo, y el santo, que estaba ya en su lecho de muerte, alcanzó a decirle: ¡Oh, Buenaventura! Palabras que el futuro Juan habría de adoptar. En 1236 marchó a París para estudiar ahí teología en la universidad. Ingresó a la orden franciscana con el nombre de Buenaventura, y en 1253, junto con Santo Tomás de Aquino, fue profesor de teología en el Instituto para Estudiantes Pobres, a partir del cual se desarrolló la célebre Universidad Sorbona. 4 años después, San Buenaventura fue electo general de su orden. Durante el desempeño de este cargo, que se prolongó por 17 años, fue llamado el segundo fundador de la orden franciscana. Escribió numerosas obras de carácter teológico y místico, como el Tratado sobre la Vida de Perfección, así como La Leyenda Mayor, la biografía oficial de San Francisco de Asís. Contra su voluntad fue nombrado obispo de Albano por el Papa Gregorio X y solo aceptó por obediencia de vida. Su participación en el Segundo Concilio de Lyon, en el año 247, fue fundamental para propiciar un acercamiento entre la Iglesia de Roma y la Iglesia griega. Sin embargo, San Buenaventura falleció durante la celebración de este concilio. A San Buenaventura se le recuerda especialmente por su humildad y su caridad, además de por sus valiosas contribuciones teológicas. Fue canonizado por el Papa Sixto IV en 1482, y en 1588 el Papa Sixto V lo nombró Doctor de la Iglesia, con el título Doctor Seraficus, que quiere decir similar a los ángeles. San Buenaventura nos enseña el valor de conocer las esencias de las cosas.